Señores, sus padres son michoacanos. No lleva apodo de nada, es un hombre muy humano, a quien le pide un favor. Él siempre le da la mano. Como dice un mandamiento, él honra a su padre y madre. Es de origen muy humilde, ¿cómo poder olvidarle al negro con gran cariño? No falta más recordarle. Ay, señor San Juditas, ¿cómo es que puedo pagarte el cariño que me tienen, la bendición de mis padres, el amor que hay en mi vida? Mi mujer, que es adorable. La grandeza no se compra, hay quien no llega a tenerla. Muchos que tienen dinero creen que ya están dentro de ella, mas eso se lo ha ganado con esfuerzo Héctor Pineda. Sus negocios van creciendo como la espuma en el mar. En Reynosa y en McAllen, no me lo van a negar, Monterrey y hasta Jalisco, se logró con soledad. Ay, hermano tan querido, no creas que de ti me olvido, que vivimos esa infancia que junto un día compartimos. Carlos es mi gran hermano y el mejor de los amigos. Gusta vivir la vida como se debe vivir, disfrutando lo que tiene y lo mejor compartir, rodeado de su familia. Eso no hay que discutir. Tráiganme mi consentida, que es la banda Toro Viejo. Tóquenme hasta que amanezca las canciones que más quiero. El sol ya se está asomando. Se niegue, va amaneciendo. Ya con esta me despido, con el permiso de ustedes. Ya conocen a mi amigo, también amigo de ustedes, el señor Héctor Pineda, licenciado y prefiero.